comunidad Beatas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hace falta un cucurucho. Hace falta un cristiano cucurucho. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, vamos a hablar esta tarde, con la gracia de Dios, de la virtud de la esperanza. En primer lugar, debemos saber qué es una virtud. El diccionario de la lengua española nos dice: virtud es la capacidad de una cosa para producir efectos. Entre nosotros los católicos, decir virtud es decir fortaleza de espíritu. Porque la virtud es fuerza, la virtud es poder, es capacidad de nuestra alma para el bien obrar. En nuestro catecismo de primeros comulgantes aprendimos que hay dos clases de virtudes y se las recuerdo: las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Recordemos, hermanos, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. De las virtudes teologales hablamos con mucha frecuencia. De la fe y de la caridad, pero hablamos poco de la esperanza. En nuestra vida diaria encontramos muchas dificultades, muchas penas, muchos problemas. Tenemos esperanza de irlo solucionando poco a poco con la gracia de Dios. Nuestra querida Guatemala sufre en nuestros días de muchos robos y asaltos. Muchas personas son secuestradas. Hay mucha corrupción a todos los niveles. Los guatemaltecos estamos hartos de tanta maldad. Estamos pasando, como quien dice, una noche triste, una noche oscura. Estamos tomando un vaso amargo, muy amargo, que son nuestras penas y angustias. Vemos a lo lejos una esperanza que conforta nuestra alma y decimos, como buenos guatemaltecos, siempre tenemos una esperanza. Deseamos la paz, deseamos la tranquilidad, el orden, el respeto. Es un justo deseo, es un bien para todos, con la confianza cierta y segura de alcanzarlo. Podemos considerar una esperanza muy humana, propia de nuestra naturaleza humana, y una esperanza sobrenatural, que está sobre todo lo natural y que trasciende a lo sobrenatural y divino. La esperanza humana busca un valor, un bien. La felicidad de todos los guatemaltecos por una patria grande y digna. La esperanza sobrenatural es propia de nosotros los católicos que buscamos con ansias infinitas nuestra santificación en esta vida y nuestra salvación eterna después de la muerte. Dios nos creó cucuruchos con amor infinito. Nos ama a todos y a cada uno en particular. Dios quiere para nosotros lo mejor. Y lo mejor es nuestra felicidad y la salvación eterna. Que seamos felices aquí en nuestra Guatemala la buena y en la eternidad del cielo sin fin. Dios es tan bueno, tan estupendo con nosotros. Dios nos quiere tanto que nos participa su vida íntima, su vida divina. Es que somos una partecita de Dios. Dios quiere que participemos con Él eternamente de su santidad y su divinidad. Es que para eso nos crió, para ser felices con Él eternamente. Esta es la esperanza de nuestra salvación eterna y es un regalo que Dios nos concede, guatemaltecos. Hermanos muy queridos, aquí debemos recordar el pecado original. Fíjense ustedes muy bien, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, fue nuestra naturaleza humana la que desobedeció formalmente a nuestro buen Dios. Nuestra naturaleza humana quiso ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Fue el primer pecado de la humanidad. Con el pecado entró la muerte en el mundo. Los dones naturales de nuestra naturaleza humana quedaron seriamente afectados. La participación de la santidad y divinidad de Dios fue cortada por Dios. Quedamos cortados. Esa es la razón por la cual tenemos muchas imperfecciones. Es por eso que nos visitan las enfermedades y la muerte. El amor infinito de Dios infinito para nosotros determinó que la segunda persona de la Trinidad de Dios asumiese nuestra naturaleza humana, se hiciese hombre como nosotros en Jesús de Nazaret. Jesús, siendo Dios y hombre verdadero, satisface a la justicia infinita de Dios, agraviada con la desobediencia formal de la humanidad, de su criatura. La ofensa a Dios es infinita. La satisfacción a Dios debe ser infinita. Solamente Jesucristo, Dios, hermano nuestro según la carne, Él es el único que puede y satisface a nuestro Dios. Nuestro Jesús Nazareno, hermano y amigo, vino al mundo para que todos nos salvemos. Lo sabemos, nació en Belén para salvarnos, para salvarme a mí. murió en la cruz para salvarnos, para salvarme a mí. Guatemaltecos y queridos cucuruchos, en esta Santa Cuaresma, 40 días de oración, penitencia y ayuno, vamos a pedir perdón por nuestros pecados personales. Perdón y misericordia a Dios nuestro Padre, a quien hemos ofendido con nuestras desobediencias a sus mandamientos sagrados. La Cuaresma es tiempo de perdón y de misericordia para hacer nuestra confesión anual. En Cuaresma, limpiar nuestras almas de pecado, recibir a Jesús en nuestra alma y en nuestra vida. Por la Pascua Florida, que esperamos con ansias. Aprovechemos esta Santa Cuaresma para cambiar de vida. Tengamos una auténtica conversión. Hagamos un alto en el camino de la vida. Les pregunto, guatemaltecos hermanos, ¿creen ustedes, guatemaltecos, que nuestra Guatemala puede cambiar? La experiencia nos enseña. Los asaltos, los robos, los secuestros, la corrupción, etcétera, etcétera, que sufrimos todos los días, cada vez crecerá más y más. Y va a llevar a nuestra Guatemala a su autodestrucción. Nuestros pecados y vicios, nosotros solos no los podemos quitar. Es imposible. Con la gracia de Dios, Dios hará el milagro. ¿Oyeron bien? Hará un milagro. Dios nos quitará los vicios. Dios hará que vivamos en gracia de Dios. Es un milagro. Hay una esperanza. Ahora bien, si yo, Marco Aurelio, Pedro, Santiago, Juan, la Magdalena, no cambio de vida, Guatemala no cambiará. Debemos convencernos, cucuruchos. Guatemala no cambiará y cada vez va a ser peor si nosotros no cambiamos de vida. Repito, nosotros solos no podemos cambiar de vida. Nos es imposible. Somos inclinados al mal. Nuestros pecados y vicios nos esclavizan. Dios nos cambiará. Dios salvará a Guatemala si cada uno de nosotros se compromete ante Dios, ante nuestro Jesús Nazareno, hermano y amigo. Dios nos da este año de gracia y bendición dos oportunidades claras. Participemos de un retiro espiritual de evangelización el 28, 29 y 30 de junio, o otro retiro el 18, 19 y 20 de octubre. Escojamos. Recordemos, sin mí nada pueden hacer. Con Jesús Dios, todo podremos hacer. Él nos cambia de vida. Si tenemos esperanza cierta y segura. Hermanos, nos dice Jesús, me hace falta un cucurucho. Me hace falta un amigo cucurucho. Me hace falta un cristiano cucurucho. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.